este se convirtió en un fantasma que no les deja conciliar el sueño. Desde entonces, a los círculos, estamentos e instituciones como la Iglesia Católica, así como a las clases que en el orden económico-social subsisten a expensa de la opresión colonial y neocolonial imperio capitalista, como de la explotación, la expoliación y el saqueo de nuestros pueblos y naciones del mundo, y estos sufren de pesadillas y neurosis obsesivas. Y sigue siendo así, aunque estos círculos, estamentos, clases e instituciones declararon muerto al marxismo, como si la ciencia pudiera ser declarada muerta, y proclamaron el fin de la historia, como si la historia pudiera llegar a su fin sin extinguirse las sociedades humanas, lo que confirma que ellos no han dejado ni dejarán jamás de conspirar en contra del marxismo. Y no es para menos, porque lo fundamental de la doctrina de Marx no ha sido que explica científicamente los hechos políticos e históricos, demostrando que los mismos no son el resultado de la voluntad de unos cuantos hombres elegidos, superdotados, de élites o de héroes, ni de la voluntad de Dios o cualquier otro tipo de divinidad fantástica, sino que Marx y Engels descubrieron las leyes objetivas que están por encima de toda voluntad individual o de grupo que rigen el movimiento y expresan el desarrollo social, demostrando que la sociedad puede ser transformada, que el capitalismo no es eterno, como no lo fue el esclavismo ni el feudalismo, a pesar de que sus representantes como la Iglesia Católica y el cristianismo así lo profetizaba, y que el capitalismo sucumbirá inevitablemente dando paso al socialismo como régimen económico-social, que a diferencia de todos los anteriores, no se sustenta en la explotación del hombre por el hombre, porque el llamado a crear esta sociedad socialista lo es el proletariado, junto a todos los estamentos trabajadores de la sociedad, todo lo que posteriormente quedó demostrado con la fundación del primer Estado socialista tras la revolución bolchevique o proletaria de octubre de 1917 en Rusia. Estado socialista que dirigió una federación de naciones socialistas que se conoció con el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus siglas URSS. Engels, en el prefacio de la primera edición de su obra Dialéctica de la Naturaleza, escribió: la humanidad está en la alternativa inexorable de derrotar y enterrar al capitalismo, o en caso contrario, el capitalismo acabará por hacer desaparecer a la humanidad de la faz del planeta. Esto lo escribió Engels por lo menos 4 décadas antes de que algo parecido expresara Rosa de Luxemburgo, ocultando la fuente original. El triunfo teórico del marxismo fue tan contundente, como lo sigue siendo ahora, que obligó a sus enemigos a disfrazarse de marxistas. Y es así como el oportunismo socialista, disfrazado de marxismo, terminó convirtiendo a la URSS en social imperialismo, es decir, socialista de palabra, pero imperialismo de hecho. Y terminó así convertida por los enemigos del marxismo y del proletariado en una potencia imperialista, y que como tal, en la rabiosa carrera de armamentos y de repartos de las áreas de influencia y saqueo del mundo que impone la política imperialista, terminó siendo relativamente derrotada por el imperio capitalismo de los Estados Unidos. Por eso, ese entierro del marxismo y lo del fin de la historia fue un entierro sin muerto, en reflejo de que en realidad este sigue pautando para la angustia de esa clase de personajes el destino de los acontecimientos históricos. En 1864 fue en ese año cuando se fundó la primera organización proletaria internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, mejor conocida como la Primera Internacional, que alcanza a ser el más importante paso dado hasta ese momento hacia la creación del Partido Proletario. Paso que se efectuó el 28 de septiembre de 1864 en un gran mitin celebrado en Londres, preparado por la labor de Marx y Engels en pro de la cohesión y la organización de los elementos revolucionarios del movimiento obrero internacional. Carlos Marx fue elegido miembro del Consejo General Provisional de la Internacional y se convirtió en la figura predominante en el seno de la Internacional y redactó sus estatutos. Marx, jefe del Movimiento Proletario Internacional, bregaba para que la lucha práctica de la Primera Internacional estuviera a la altura de la teoría revolucionaria del socialismo científico. Por eso Marx y Engels sostuvieron una lucha implacable contra todos los intentos oportunistas, como los de el anarquista Mijaíl Bakunin, que buscaban desde entonces desviar el movimiento obrero de las posiciones revolucionarias, y al mismo tiempo Marx desplegaba una inmensa labor organizativa. En una palabra, ejercía la dirección no solo teórica, sino organizativa y de las acciones concretas de la Primera Internacional. En el Manifiesto de Constitución de la Primera Internacional, redactado por Marx, este demostraba que el crecimiento de la riqueza social y los progresos de la industria en el capitalismo no eliminan la miseria de la clase obrera, sino que la incrementa en términos no sólo relativos, sino absolutos. Que la situación de la clase obrera no mejora, sino que empeora bajo el capitalismo. Y que la clase obrera, bajo este régimen, está oprimida tanto económica como política y espiritualmente. Siendo la finalidad de este manifiesto demostrar la inevitabilidad de la destrucción de la propiedad privada sobre los medios de producción como única vía para lograr la emancipación social. Por lo que se hacía necesario construir un partido proletario para la conquista revolucionaria del poder. Y termina este manifiesto con el grito de combate del proletariado mundial. Proletarios de todos los países del mundo, unidos. En la parte programática de este manifiesto se plantean como conclusiones fundamentales que la emancipación de los obreros debe ser obra de los propios obreros. Se señala que la dependencia económica del obrero del dueño de los medios de producción es la causa fundamental de la esclavización de los obreros, declarando la emancipación económica de la clase obrera el gran objetivo y al movimiento político el medio para obtener la emancipación económica. Este manifiesto de la Primera Internacional, junto con el manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, formaron la base de todos los posteriores programas de los partidos proletarios revolucionarios. En ese año de 1864, el desarrollo del movimiento obrero internacional tuvo entre sus tantas manifestaciones destacadas la creación de la primera organización obrera internacional, no sólo de carácter económico, sino también político, la Primera Internacional, que llegó a reunir unos 25.000 miembros, dirigió casi todo el movimiento de huelgas y protestas políticas de la clase obrera europea en esa década, provocando sin lugar a dudas gran inquietud en los círculos políticos de la derecha europea. Incluso, el Papa Pío IX elabora la tal encíclica inquisitorial, la Quanta Cura y su Syllabus, o lista de libros prohibidos, ya derrotado y confinado a las paredes del Palacio Vaticano como basura medieval, producida en plena era del capitalismo floreciente, con el avieso propósito de ofrecerle a la reacción mundial la oportunidad de que se resarciera en medio de la profunda crisis en que se encontraba hundida, a través de unificarse en torno a esta cruzada inquisitorial antiobrera y antimarxista, y de paso hacerles ver que no debían descartar del todo a su Iglesia Católica y al papado, que podía seguir jugando un importante papel a favor de la reacción mundial. Este, y no otro, fue el fin de la Cuanta Cura, la primera cruzada anticomunista internacional de la historia. Luz más luz. Luz más luz. La nación no es algo que cae del cielo. La nación tiene un proceso de desarrollo que tiene su definición más acabada en la nación moderna, con el advenimiento del modo de producción capitalista. Pues la nación, en última instancia, y subrayemos esta frase, es un hecho económico. Y por eso, Marx y Engels, en relación a la nación moderna, llegaron a decir que la producción capitalista fue la que hizo la nación. Pero ellos mismos, partiendo de la concepción materialista dialéctica que sustentaban sobre los orígenes de esta relación social histórica que es la nación, Marx y Engels lo establecen cuando se presenta la división del trabajo físico e intelectual, la separación del campo de la ciudad y su oposición, lo que solamente puede darse dentro del régimen de la propiedad privada, el surgimiento de las clases sociales y el Estado. Marx llegó a establecer que estos nacieron al mismo tiempo y junto con ellos la nación. En su libro La ideología alemana, Marx señala que la división del trabajo lleva aparejada, además, la contradicción entre el interés del individuo concreto y una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí. Interés común que no existe ciertamente tan solo en el plano ideal, como algo general, sino que se presenta en la realidad, ante todo como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Cualquiera que sea el lugar de los individuos en el proceso de producción, hay una interdependencia, un interés común que nace del propio proceso de producción y separa a los hombres en conglomerados de clases sociales que limitan, por lo general, unos con otros. 12 años después de la ideología alemana, Marx insiste en la idea del individuo formando parte de un todo más grande. En primer lugar, de una manera algo muy natural, de una familia y de una tribu, que viene siendo la familia desarrollada. Luego, de una comunidad bajo sus diferentes formas. Resultado, esta comunidad de antagonismos y al mismo tiempo de fusiones de las tribus. Y pasa a subrayar el hecho del paso de la tribu a las diferentes formas de comunidad en las que predomina la relación con el territorio por encima de las relaciones de parentesco. Y un año después de la muerte de Marx, en 1884, Engels ratifica esta idea sobre el origen de la nación en su libro El origen de la familia y de la propiedad privada y el Estado, cuando dice que en ciertas comarcas, tribus parientes en su origen y separadas después, se reunieron de nuevo en federaciones permanentes, dando así el primer paso para la formación de nación. Pero el capitalismo no solo produce la nación moderna, sino que también produce las condiciones de su superación. Y así llegamos al conocido texto del Manifiesto Comunista, en el que sus autores, Marx y Engels, respondiendo a eso de que los comunistas querían abolir la patria, la nacionalidad, se afirma: los obreros no tienen patria. ¿No les importaba a Marx y Engels la nación y la patria? Claro que no. Afirmar esto es un burdo oportunismo. Marx y Engels no se sentían solidarios con la nación y el nacionalismo de la burguesía, generador de las hostilidades y de la explotación de unas naciones por otras. Es decir, cuando Marx y Engels hablan de destruir, aniquilar o hacer desaparecer la nación por parte de la acción unificada internacional de la clase obrera, se estaban refiriendo a los elementos negativos específicos de la nación moderna, y cuando el capitalismo no había alcanzado su etapa más desarrollada y plena, el imperialismo. Y están proponiendo otro tipo de relaciones nacionales donde la fraternidad internacional sea un hecho. La clase obrera lucha por conquistar la hegemonía política, y esta no es de otro tipo que nacional. Y es de esta manera que acaba con la explotación de una nación por otra. Los obreros no tienen patria porque proponen otra patria diferente. Mientras la nación moderna es, para las clases dominantes, una base esencial para defender sus intereses y organizar su dominación, para las clases explotadas, en cambio, es un marco para la lucha por la hegemonía nacional, política, y por un modelo de nación en el que los ciudadanos, además de iguales de derecho, lo sean de hecho. Cuestión en la que está objetivamente interesado, sobre todo, el proletariado. El Ejército Rojo de la Unión Soviética, dirigido por Stalin, enfrentó y derrotó al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial en defensa de la patria socialista. El Ejército Rojo, dirigido por Mao Zedong, enfrentó y derrotó la invasión japonesa en defensa de la patria socialista china. Marx y Engels estaban contra la nación burguesa en nombre de una acción proletaria que llevaría en su interior las bases para dar al traste con las formas de opresión nacional. Anunciaban la desaparición de un tipo particular de nación, no de la nación en general. La nación murió, viva la nación. Así llamaban a los trabajadores a desentenderse de la nación burguesa para que, además de constituirse en movimiento internacional, luchasen por la hegemonía política en cada país para instaurar la nación de los trabajadores, la verdadera nación. Luz más luz. Luz más luz. Los animales tienen una historia, la de su origen y desarrollo gradual hasta su estado presente. Pero los animales son objetos pasivos de la historia, y en cuanto toman parte en ella, esto ocurre sin su conocimiento o voluntad. Los hombres, por el contrario, a medida que se alejan más de los animales en el sentido estrecho de la palabra, en mayor grado hacen su historia ellos mismos, conscientemente. Y tanto menor es la influencia que ejercen sobre esta historia, las circunstancias imprevistas y las fuerzas incontroladas, y tanto más exactamente se corresponde el resultado histórico con los fines establecidos de antemano. Pero si aplicamos este rasero a la historia humana, incluso a la historia de los pueblos más desarrollados de nuestro siglo, veremos que existe todavía una colosal discrepancia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. Veremos que continúan prevaleciendo las influencias imprevistas, que las fuerzas incontroladas son mucho más poderosas que las puestas en movimiento de acuerdo a un plan. Y esto no será de otro modo mientras la actividad histórica más esencial de los hombres, la que los ha elevado desde el estado animal al humano y forma la base material de todas sus demás actividades, me refiero a la producción de sus medios de subsistencia, es decir, a lo que hoy llamamos producción social, se vea particularmente subordinada a la acción imprevista de fuerzas incontroladas y mientras el objetivo deseado se alcance solo como una excepción y mucho más frecuentemente se obtengan resultados diametralmente opuestos. En los países industriales más adelantados, hemos sometido a las fuerzas de la naturaleza, poniéndolas al servicio del hombre. Gracias a ello, hemos aumentado inconmensurablemente la producción, de modo que hoy un niño produce más que antes 100 adultos. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias de este acrecentamiento de la producción? El aumento del trabajo agotador, una miseria creciente de las masas y un crack inmenso cada 10 años. Darwin no sospechaba qué sátira tan amarga escribía de los hombres y en particular de sus compatriotas cuando demostró que la libre concurrencia, la lucha por la existencia celebrada por los economistas como la mayor realización histórica, era el estado normal del mundo animal. Únicamente una organización consciente de la producción social, en la que la producción y la distribución obedezcan a un plan, puede elevar socialmente a los hombres sobre el resto del mundo animal. Del mismo modo que la producción en general les elevó como especie. El desarrollo histórico hace esta organización más necesaria y más posible cada día. A partir de ella, datará la nueva época histórica en la que los propios hombres y con ellos todas las ramas de su actividad, especialmente las ciencias naturales, alcanzarán éxitos que eclipsarán todo lo conseguido hasta entonces. Pasaje de la introducción escrita por Engels a su obra Dialéctica de la Naturaleza entre los años 1875-1876. Luz más luz. Luz más luz. Ediciones Luz más luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.